clase, pero aún no tengo pasta. Mi madre una currante, a mí llámame Hasla. Escuchando ASAP por la carretera. Dirección pa' todos esos fake, pa' todas esas perras. Soy un chico con clase, pero aún no tengo pasta. Mi madre una currante, a mí llámame Hasla. Escuchando ASAP por la carretera. Dirección pa' todos esos fake, pa' todas esas perras. Yo, Rodi Cantero en el beat, haciendo la así pa' todos esos G's que no tienen nada que decirme a mí con esa bullshit. Esas perras no han visto lo que han visto en mis ojos, y que canten esa mierda me resulta penoso. A mí me la suda, yo sigo en mi barrio con mis hermanos, mi vecindario. Todos votan con lo que hablo, cheque a la mierda que canto. Sigo firme, yo no me achanto por cuatro maricas hablando. Todo toyaco, pero yo paso, soy la gota que colma el vaso. Soy un chico con clase, pero aún no tengo pasta. Mi madre una currante, a mí llámame Hasla. Escuchando ASAP por la carretera. Dirección pa' todos esos fake, pa' todas esas perras. Soy un chico con clase, pero aún no tengo pasta. Mi madre una currante, a mí llámame Hasla. Escuchando ASAP por la carretera. Dirección pa' todos esos fake, pa' todas esas perras. Sigo sentado esperando para hacerme rico, para pagarle a mi madre los rezos a Dios sentada en su cuarto. Fuck bitches, paso de falso, yo y mi pana estamos salmando. Motherfucker, quieren pillarnos, pero no pueden con este mambo. Sigo con los míos de lado, tentando a la suerte, tirando los dados. Frío invierno, estoy congelado, pero mi cora sigue quemado. De apariencia yo he cambiado, pero mi alma la da hace unos años. Sígueme el ritmo, está muy parado, demasiado cambio y sigo cansado. Soy un chico con clase, pero aún no tengo pasta. Mi madre una currante, a mí llámame Hasla. Escuchando ASAP por la carretera. Dirección pa' todos esos fake, pa' todas esas perras. Soy un chico con clase, pero aún no tengo pasta. Mi madre una currante, a mí llámame Hasla. Escuchando ASAP por la carretera. Dirección pa' todos esos fake, pa' todas esas perras.